Salud mental es ser libre para elegir y para amar. Ser yo es tener salud mental. Ser libre es tener salud mental. Salud mental es el buen vivir. Salud mental es animarse a jugar siempre. Salud mental es tener proyectos de vida. Salud mental no es sinónimo de locura. Salud mental es amar y trabajar. Salud mental es vivir con la diferencia. Con la diferencia. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Hospital Escuela de Salud Mental. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental.